buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un sábado más, a La Pizarra. En un tiempo ya de sprint final, de recta final de este curso, que nos hemos tirado pues paseando por los colegios asturianos, viendo sitios estupendos, coles maravillosos y sobre todo mucha entrega de los profes y mucha entrega también por parte de los niños, que dentro de poco tendréis vuestro merecido descanso. Y ya sabéis que el curso acaba, pero la pizarra no. La pizarra no se va de vacaciones. Si queréis hacer el programa de La Pizarra en verano, pues nos escribís a lapizarra@videoimaginacion.es, lapizarra@videoimaginacion.es o al 670-721-285, 670-721-285, por ejemplo, por WhatsApp. Hacemos pizarra pues en el campamento urbano o no urbano, en aquel sitio, aquella librería que hace cosas especiales con los niños, talleres, etcétera, etcétera. Ahí estaremos todo el verano recorriendo sitios de Asturias y en esta ocasión pues nos han llamado del Colegio Peñatú de Llanes y aquí estamos para hacer una hora de radio con Elena. Buenos días. Buenos días. Con Lucía, buenos días. Buenos días. Con Lucía también. Buenos días. Con Eva, buenos días. Buenos días. Con Edu, buenos días. Buenos días. Con Guía, buenos días. Buenos días. Como veis, esto es el camarote de los hermanos Mars en versión pizarra, en versión cole. Estamos nada más y nada menos que 6 niños y yo, que también soy niño. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Una pizarra llena, como siempre, de contenidos y novedades. Esta semana tenemos novedades. Bueno, una que no es novedad es la visita del marciano, que como siempre pues vendrá por aquí porque sabe todo de nosotros, menos alguna cosilla. Debatiremos grandes debates en la pizarra en esta ocasión y en estos tiempos tan, tan difíciles, tan duros a veces, pues debatiremos algo, yo diría que muy atrevido, muy valiente por mi parte, me atrevo a decir que es exámenes sí o exámenes no. ¿Nos atrevemos a opinar acerca de si el examen es la mejor forma de aprender, de evaluar, etcétera, etcétera? Bueno, y para que no se quede la cosa en temas tan serios, jugaremos a lo mejor y lo peor y jugaremos a opinar sobre situaciones en el ¿y tú qué harías? Con los chicos y chicas del Colegio de Educación Especial Don Orione y con Mary Franco, su logopeda, aquí muy cerquita. Y hoy inauguramos sección. Consejos digitales para adultos y chavales. Sí, así con esa rima tontorrona, una sección dedicada a temas digitales, a temas de utilizar el ratón, utilizar el dedito encima de una pantalla capacitiva, truquillos para padres y profes y para niños, por supuesto. De la mano de Jorge Echegoyen. Bueno, un buen puñado de cosas con estos chicos. Y para participar en el programa, aunque sea desde casa, pues ya sabéis. Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Hola, me llamo Zahara y os voy a contar un chiste. ¿Por qué el libro de matemáticas está enfadado? Porque tiene un problema. Bueno, sí, podéis reíros. Sí. Vale, no estáis ahí contenidos, si os ha hecho gracia, reír, que para eso está. Bueno, aunque como sois muchos, casi os voy a pedir de cualquier cosa que os reáis o no riáis, que lo hagáis uno sí, uno no. Porque sois tantos que cuando me habléis todos a la vez va a ser esto tremendo. Bueno, yo estaba pensando que aquí donde me veis, así formal y educado, ¿no? Más o menos. Aparento. Pero no es verdad, soy un mal educado. Porque os he presentado a todos vosotros, a Elena, a las dos Lucías, a Eva, a Edu y a Guía, y no he presentado a otra persona que tenemos también con nosotros. O sea que casi lo hacéis vosotros, que la conocéis mejor, con quién estamos también. Pues estamos con Raquel, profesora de sexto B. Buenos días, Raquel. Hola, buenos días. Y la tenemos ya ahí con castigada de pie, con un micrófono, sí, que ya no sabemos ni dónde meternos. Raquel, es la primera vez que está la radio por aquí en el cole. Bueno, yo soy maestra interina, por lo tanto es la primera vez que estoy en este colegio. Ah, así vale, que no sé si han estado ya más veces o no con la radio, pero yo creo que son pioneros, ¿eh? Yo creo que no, aunque luego me contarán o contármelo ya, porque vosotros sois nuevos a lo mejor en radio, pero no en prensa, ¿no? Sois ya periodistas hechos y derechos, ¿no? ¿Quién me cuenta cómo es el periódico del cole? Venga, Lucía. Nosotros tenemos un periódico que se llama Peña Today y allí hacemos entrevistas a personas famosas o que sean conocidas en Asturias y en España. Y es un periódico con forma, formato y maquetación de periódico, o sea, muy aparente, que lo he visto yo. Sí, es un periódico pues igual que los que hay en España, pues igual. Igual. ¿Y cada cuánto sacáis periódico? Al trimestre. Una vez al trimestre. Bueno, muy bien, pues y además se vende. Sí. Se vende, ¿no? ¿2 euritos cuesta? Sí, bueno, sí. Pues nada, pues en todos los kioscos y librerías. Bueno, pues nada, estupendo. Es acercarse al mundo del periodismo, ¿es difícil hacer de periodista o preguntar está bien? Igual es más fácil preguntar que contestar, ¿no? Sí. Vale. Pues nada, pues aquí vais a experimentar un poquito de radio, que es otro medio de comunicación bastante diferente al de la prensa. Por ejemplo, en la prensa una tos o un estornudo o algo así no se oye, no molesta. Sin embargo, la radio es un poco más complicado. Bueno, pues estábamos con Raquel, que la hemos dejado aquí abandonada, que yo le quería preguntar a Raquel, ¿cómo es este colegio? Para la gente que no lo conozca, este es un colegio. Una de las cosas que siempre digo que me gusta más de hacer la pizarra es conocer colegios grandes, pequeños, medianos. Este colegio es grandecito, ¿no? Tiene bastantes alumnos. Sí, es un colegio grande, maravilloso y estupendo. Ah, vale. Que tiene una matrícula de 451 niños. Así que sí, dentro de los colegios tiene una línea 3 con muchos críos, sí. Bueno, bastantes niños. ¿Y ahora cómo se vive esta recta final? Porque estamos ya casi... Uf. Es complicado, es complicado porque ellos están cansados y bueno, ¿y tienen muchas ganas también? Ya. Hombre, yo también, claro. Profes también, sí. Tenemos ganas también, todos de vacaciones, pero con pena también porque, bueno, el año que viene, por lo menos ellos que son de sexto ya pasan al instituto, uh-huh, y claro, ya no los vamos a ver. ¿Hay muchos nervios, chicos, con pasar al instituto? Bueno, un poco, sí, más o menos. Sí, ¿verdad? Bueno. ¿Pero ya habéis tenido algún contacto con algún chico así mayor? Sí. No es para tanto, claro. No es para tanto. Vale. Bueno, de todas formas, el año que viene yo creo que podemos hacer que la pizarra crezca con vosotros. Y entonces el año que viene repetimos con alguno de los niños de sexto y les preguntamos qué tal, ¿eh? Y hacemos un programa de pizarra ya en secundaria. Bueno, ¿y qué hacéis? ¿Hacéis fiesta a fin de curso o cómo es el tema? Sí, tenemos una graduación y en el mismo día lo que hacemos es también hacemos un musical y luego pues tenemos un pinchoteo todos juntos y bueno, lo vamos a pasar genial. Bueno, pues nada, pues Raquel, muchas gracias por estar por aquí. Te vamos a despedir ya porque esto es un programa para nosotros los niños, sí. Y yo quería preguntaros a todos qué es lo que hacéis en un colegio tan grande con los cumpleaños, porque claro, no podréis invitar a todos, ¿no? En los cumpleaños, ¿cómo lo gestionáis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Solo se lo contáis a vuestros amigos o hacéis algo en clase? Sí, o... sí, bueno, a los mejores amigos. Vale, o sea, no hacéis nada así formal organizado. Bueno, en la pizarra, desde hace unas cuantas semanas, no es que este sea una cosa así como muy organizada, pero imaginaos también la cantidad de oyentes que podemos tener, pues siempre hay alguno que cumple años. Siempre hay. Entonces pedimos a los papás y a los propios niños que nos escriban, nos cuenten quién cumple años. Y resulta que esta semana cumple a Andrés, que vive en Oviedo, 8 años. Vanessa en Gijón vive y cumple 10. Y Elisa de Tineo cumple 11. Y en la pizarra no tenemos un grandísimo presupuesto en euros, pero en imaginación tenemos el presupuesto más grande que pueda tener ningún programa de radio o de televisión. Y entonces hacemos regalos, regalos con imaginación, regalos intangibles que no se pueden tocar, regalos inventados. A Andrés, que cumple 8, le voy a regalar un sobre de cromos que funciona como la chistera de un mago. Parece que está vacío, pero metes la mano y te sale siempre ese cromo que te falta o el que necesitas repe para intercambiar en el recreo. es un regalo fantástico. A Vanessa le voy a regalar un micrófono karaoke que tiene Spotify incluido, o sea, toda la música que quieras, y puedes hacer el dúo con tu artista favorito. Y además tu artista favorito bailará contigo en plan holograma a tu lado. Y a Elisa le voy a regalar un viaje en barco pirata con excursiones al país de nunca jamás. ¿Sí? Parece. ¿Se ocurre algún regalo así con imaginación que regalar? A ver, ¿cómo está vuestro presupuesto de imaginación? ¿No se os ocurre ningún regalo? No. Os atrevéis o no estáis sueltos todavía. Encima que sois seis. Venga, se atreven, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues entonces por lo menos, aparte de estos regalos, un poquito de música. Cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños a todos los que cumplís en estos días tan estupendos de junio para cumplir años. Y enseguida vamos a tener por aquí un personaje que yo le he visto ya, luego os cuento. Gracias, Raquel. A ti, muchas gracias. Y ya la despedimos, decimos adiós, adiós, Raquel. Adiós, Raquel. Adiós. Qué lío. Ahora enseguida, más cosas en la pizarra. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Chicos, no sé si os habéis asomado antes al patio de aquí del cole. No. Ah, yo es que me he asomado antes, he mirado al cielo y he visto, viniendo así como desde el mar, bastante rápido, un objeto metálico, circular, con muchas luces, unas ventanas. ¿No lo habéis visto? No. Voy a asomarme a ver si lo veo yo. Hola, terrícolas. Hola. Hola. Hola, buenas. ¿Todos los terrícolas tenéis los ojos tan grandes como os veo ahora o es que estáis sorprendidos por algo? Estamos sorprendidos. ¿Muy sorprendidos? ¿Pero nunca habéis visto un ser con cuatro ojos o cinco brazos como yo? No. ¿No? En la vida. ¿Pero ni en fotos? No, nunca. ¿No? Bueno, es que vengo de Marte. Vengo de Marte y vengo ya para saber cosas de vosotros, porque yo lo sé todo de vosotros, todo, absolutamente todo. Mira, menos alguna cosilla, porque estaba el otro día allí en Marte, allá lejos, que está lejos un rato, que me ha venido aquí, vamos, un montón de peajes, además hay que pagar para venir. Estaba yo allí escuchando en la Tierra unos niños en un colegio, yo no sé si sería en este mismo colegio. Estaba escuchando con esta oreja trompetera, esta que se acorta y se agranda según lo que está escuchando. Pues estaba escuchando a los niños que estaban diciendo, vamos a jugar a plaga. La plaga. Y digo, bueno, pues me voy a Wikipedia de la humanidad, de la Tierra, y voy a ver qué es esto de la plaga, y encontrará no sé qué de bicho, nada de un juego. Okay. Entonces, ¿qué es la plaga? Bueno, pues plaga es un juego que consiste en que una persona se queda pillando y... ¡Ay! ¿Que a quién atropella? No. ¿Pillando? Sí. ¿Atropellando? No, tiene que agarrar a alguien. Agarrando. Ah, pillar es agarrar. Sí. Ah, y... ¿pillar es agarrar? Sí. Ah, ya, yo cuando voy en autobús me pillo muy bien a la barra, para no caerme. Y bueno, una vez que pillas a alguien, que agarras... ¿Que agarras a alguien? Ese también pilla. Yo y cuando, así sucesivamente. Cuando era pequeñito, me pillaba de mi mamá para cruzar la calle. ¿Vosotros no, cuando erais pequeños? Sí. ¿Os pillabais de vuestra mamá? Sí. Vale, vale. Me seguís el juego, ¿no? Sí, sí. Vale, sí. Entonces, sí. Entonces, hemos dicho que es un juego de atropellar. Vale. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tienes que agarrar a alguien. Agarrar a alguien. Uh-huh. ¿Y a esa persona que agarras? Sí. Pues tiene que pillar contigo. Agarras a alguien y os metéis en un coche y os dedicáis a atropellar a la gente. No exactamente. No, es que entonces lo que no entiendo es que tú de utilizar a veces la palabra agarrar, a veces la palabra pillar, no me queda a mí muy claro. Bueno, a ver, entonces, ¿con cuántas personas se juega, Lucía? ¿Con cuántas personas se juega este juego? ¿Cuántas pueden ser? Pues, las que quieras. ¿Las que quieras? ¿Yo puedo jugar en Marte con quien quiera? Sí. ¿Con mis amigos? Sí. ¿Con los 5.348 amigos que tengo de mi círculo más íntimo? Sí. Sí. Ah, qué bien. Y sí, porque estaba buscando yo un juego para jugar todos en casa. Se puede jugar en casa, ¿no? Sí. Sí. Siempre bueno. Que no rompas algo. ¿Con los 5.500? Bueno. Va a ser un poco, depende del tamaño. Claro, tampoco sabéis lo grande que son las casas de Marte. Claro. Bueno, entonces, estamos los 5.500. ¿Y cómo va esto? ¿Quién tiene que atropellar a quién? Va, coger. ¿Quién tiene que coger a quién? Pues a quien le toque. Ah, a quien le toque. ¿A quien le toque el qué? Rifáis. A quien le toque una rifa. Ah, que tú compras una papeleta y entonces te toca un osito de peluche o un coche teledirigido. No. No. A ver, sois dos Lucías, pero sois diferentes, ¿no? No sois la mismo ser humano. Soy diferente, ¿no? Somos diferentes. Ah, vale, vale. Ah, pues la otra Lucía, por favor, a ver si tú me puedes aclarar todo esto. Pues una persona rifa. ¿Rifa? Y la persona... A ver, pues, vamos a ver, yo tengo entendido que aquí en la Tierra lo de las rifas, que tienes que poner dinero, una papeleta, todo eso se hace. No. ¿Compras una papeleta, un número? No. Entonces, ¿cómo es una rifa? Pues... ¿Como lo del pito pito gorgorito? Le van a decir un marciano lo que es el pito pito gorgorito. Yo no sé qué es eso. ¿Me vas a explicar ahora el pito pito gorgorito? Venga, explícamelo. Venga, soy todo orejas. Bueno, quiero decir, son dos o tres nada más, pero bueno, son grandes, ya lo ves. Soy todo orejas. Mira que se están desplegando y haciendo cada vez más grandes. Dime, ¿cómo es el pito pito gorgorito? Pues es un tipo de rifa. ¿Un tipo de rifa? Sí, que usamos. En el que no se compran boletos. No. No, vale, bien. Es una rifa que te puede tocar un Scalestric, pero sin comprar boletos. No, es... Bueno, el Scalestric es uno de los juegos más apreciados en Marte. No sé, aquí ya os acordáis ya de él, pero vamos. Es un tipo de rifa que tú vas rifando y cuando se acabe el pito pito gorgorito, pues... vuelves a empezar y las personas se van salvando y la última que quede es la que se queda pillando. ¿Qué? O agarrando. Agarrando, que se acabe el pito pito y cuando vuelve yo... Se me están enredando las orejas. ¿Cómo es esto? Pito pito, que se acaba el pito pito. Que se acaba, se termina, finaliza. A ver, Eva. A ver, cuando quieres que jugar ese juego, ajá, tienes que cantar una canción, ajá, muy bien, que se llama... ¡Oh, sol es mío! ¡Está enfróntate! ¿Así? No, que se llama la canción Pito Pito Gorgorito. Pito Pito Gorgorito, Pito Pito Gorgorito. ¿Así? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cántalo. Yo, hombre, a ver, ¿aquí dónde me oís? para lo que es un marciano, yo canto muy bien, ¿eh? Para lo que es un marciano, que tenemos otra escala diferente. ¿Cómo es esto de la canción del Pito Pito Gorgorito? Pito Pito Gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera, pim pam pum, fuera tú ya no te la quedas. Oye, qué bonito, pero esto casi es un rap, ¿no? Pito Pito Gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera. ¿Es así? Sí. Oye, ¿qué lo hago? Esto es tremendo, estoy muy contento. Bueno, entonces, terminas y ¿qué pasa? Y como dice la propia rifa al final, que tú ya no te la quedas, ajá, al que le toque no se la queda. ¿Qué es lo que no se queda? ¿No se queda ya el escalestre ni el peluche ni nada? Esa rifa se canta cuando tú tienes que elegir a alguien para pillar y no te aclaras. Ah, no te aclaras de a quién quieres atropellar, vale. Ah, digo, coger. Uh-huh. Y con estas rifas se soluciona, se aclara perfectamente. Sí, yo estoy muy aclarado, sí, estoy muy aclarado. Edu, esto ya me lo sé todo, ya con esto ya voy para Marte, ya me lo sé, ¿no? No. ¿Qué más? A ver, porque igual me falta un poco la clave del asunto de este juego, de la plaga. La plaga se llama, ¿no? Pues lo que le ha faltado a decir a Eva es que mientras cantas la canción vas señalando a la gente con la que... A mí me han dicho, yo no sé, pero que señalar es un poco feo aquí en la Tierra, no sé. Bueno, mientras rifas no. Mientras rifas no es feo, vale. Oye, es que es una cantidad de cosas que hay que aprender. ¡Poh! Dime. Entonces, cuando acaba la canción, tú no puedes parar de señalar hasta que acabe la canción. Ajá. Y cuando acaba la canción, a quien estás señalando, ajá, pues ese ya no se la queda. Ya, pero ¿qué es lo que no se queda? Es lo que no me entiendo. Ya no pilla. Ya no atrapa. Ya no atrapa. Eso. Ya me enteré. Vale, ¿y ya se acaba el juego? No, luego hay que seguir hasta que solo quede uno. ¡El infinito y más allá! ¡Hasta que solo quede uno! ¡Los matas a todos! ¡Sois unos sádicos! ¡Eso es terrible! ¡Ya me lo habían dicho a mí! ¡Esto es la cabose nuclear! ¿No? No hay que matar a nadie. Solo hay que esperar a que quede uno. Y cuando queda uno, pues ese atrapa. Claro, sí, que solo queda uno. A mí me han dicho que los últimos que van a quedar en un ataque nuclear van a ser las cucarachas. Pero bueno, estaba yo pensando que igual es que eso estoy tomando un poquito el pelo. No sé. ¿Poco? Sí. Quizá, solo quizá. Tampoco es que yo esté seguro. Pero hombre, eso de poder decir que habéis estado hablando con un marciano y que encima os ha cantado el pito pito gorgorito a ritmo de rap, eso tampoco lo puede decir todo el mundo. No, ¿verdad? No. O sea que entonces no. No me persigáis entonces ahora cuando salgo con la nave especial, que yo ya me voy en nada. Adiós. Adiós. Chao. Por 25 pesetas, díganos cosas que hacer los sábados de 9 a 10 de la mañana. Dormir en la pizarra. Lavarme los dientes con la pizarra. Levantarme de la pizarra. Desayunar un tazón de pizarra con cereal. Hay muchas cosas que hacer los sábados por la mañana. Y en todas cabe la pizarra. El nuevo juego de la pizarra. La pizarra. Un programa hecho por niños y para niños, incluso para quienes tenemos más de 30 años. ¿Tenéis caras un poquito extrañas? ¿Os ha pasado algo? Sí, hemos visto un marciano. Bueno, no, pues eso en la pizarra no es extraño. Bien, a lo que vamos. Ya seguro que habéis pasado un rato así un poquito dispersos con el marciano, que siempre distrae un poco, pero ahora tenemos que centrarnos porque estamos en tiempo de debate en la pizarra. Los debates de la pizarra son, bueno, pues a veces más trascendentes, otras veces más intrascendentes, pero siempre son productivos y siempre aprendemos cosas y le damos vueltas al coco. En los debates de la pizarra, tres de vosotros vais a tomar una opción, defender una posición y otros tres la contraria. En este caso, y arriesgándome a que cuando salga de aquí me persigan todos los profes o bueno, los siguientes colegios los que vaya, me voy a arriesgar a plantear el tema exámenes sí, exámenes no. ¿Son los exámenes la mejor herramienta para evaluar, para aprender, basar todo en una puntuación del 1 al 10? Bueno, ¿está bien o no? ¿O habría otras formas? ¿Habría otras formas? Sería demasiado arriesgado. Bueno, eso me lo vais a contar vosotros. Así tal y como estáis sentados, sentadas, Elena y Lucía, las dos Lucías, me van a defender que los exámenes son guays. O sea, que los exámenes es lo que hay, es lo que funciona, es lo que tiene que ser y así ha sido siempre. Y sin embargo, Eva, Edu y Guía me van a defender que no es lo mejor, que hay otras formas, etc. Partiendo siempre de la base de, bueno, de que, bueno, oye, al colegio vamos a ir y queremos aprender cosas y tal. Vamos a partir de esa base, que ya eso no lo vamos a discutir. Entonces, partiendo de esa base, vamos a empezar con una pincelada. Sois seis, o sea que el debate puede dar como para mucho. ¿Tienes el reloj mal en hora? Edu, yo creo que tienes el reloj mal en hora. No son horas de pitar, no son en punto. Elena, una pinceladita. ¿Por qué los exámenes sí? Porque así se enteran los profesores y atendemos a clase, si nos esforzamos estudiando. Muy bien. Y vale. Eso. Perfecto, contundente, irrebatible. Lucía, Lucía V, Lucía Vallas. ¿Exámenes sí, por qué? Porque así sabemos que, o sea, saben los profes que estamos estudiando bien. Uh-huh. Y que no hacemos nada. Vale, o sea, que no estáis haciendo el vago. Lucía S. Yo creo que los exámenes sí son mejores hacerlos, porque así cuando acabas el tema los profesores saben si estuviste atento en clase y si estudiaste todo lo anterior. Muy bien. Eva, tú no estás nada de acuerdo, porque te lo pido yo que defiendas otra cosa. Pues la verdad es que yo creo que los exámenes no son del todo buenos, porque los profesores deben de confiar en que estuvimos atentos y que atendemos en clase. Muy bien, muy bien. Un buen argumento. Hay que confiar en el alumno, claro que sí. Edu. Pues yo creo que no, porque la verdad es que no tiene sentido que hagan ejercicios con la teoría si podrían preguntarla directamente. Es una tontería. ¿Cómo? A ver, que yo no me entero bien. Pues que en vez de hacer ejercicios, como los exámenes, pues podrían preguntar directamente la teoría, que no se coman el coco, por favor. Vale, o sea que tú lo que estás proponiendo son simplemente sustituir los exámenes escritos por exámenes orales. Sí. ¿No? Sí, sí. Ya, bueno, eso. Lo que pasa es que yo no estaba haciendo distinción si examen oral o examen escrito, pero bueno, tú lo has hecho. Guía. Yo creo que no está bien, porque hay otros métodos de hacer exámenes. De no hacer exámenes, pero de preguntar la lección. De preguntar la lección. Vale, bueno, bien. A ver, ¿algo que rebatir? Elena, no. Lucía, ¿algo? ¿No? No. ¿No? ¿No? ¿Algo de lo que han dicho? Que digáis, no, pero esto no puede ser así. ¿No? Pero los exámenes se hicieron siempre, así que yo creo que los hay que seguir haciendo. Ajá. ¿Sí? ¿Creéis que sí? No. Y ahora yo os voy a hacer un planteamiento como, yo no sé si ya un poco del otro mundo. No sé si me ha contagiado a mí el extraterrestre. Pero estáis hablando todo el tiempo de estudiar la lección. Pero, ¿y si hablamos de aprender? ¿Creéis que solamente se puede aprender haciendo exámenes? ¿O comprobar que has aprendido haciendo exámenes? ¿O solamente se puede aprender estudiando así el clásico codos encima de la mesa? ¿Hay otras formas de aprender? Sí. ¿Sí? No. Sí. No. Sí, yo creo que Elena dice que no hay otras formas de aprender. Vale. ¿Me puedo meter yo? ¿Puedo meter en el debate? No, sería un poco... No, hombre, venga. Sí, vale. Anímate. Elena, entonces tú dices que solamente se puede aprender estudiando cosas. ¿Tú cuántos idiomas hablas? Pues yo hablo dos. Bueno. Más o menos. ¿Más o menos? ¿Cuáles? El español y el inglés. Vale. ¿El inglés lo has estudiado, no? El inglés. Sí. ¿Pero el español lo has estudiado? Sí. ¿Cuando tenías 5 años habías estudiado español? ¿Cuando tenías...? No, fui aprendiendo de pequeña. Ah, ¿y no estudiaste? No. Ah, vale, ya está. Solamente A veces hay cosas que se pueden aprender sin estudiar, ¿no? Ahí me dais la razón. Sí. Yo, ahí sí. Yo qué atrevimiento el mío, qué atrevimiento. ¿Cómo se nota que llevo ya unos cuantos programas, unas cuantas pizarras, ¿eh? Qué atrevimiento el mío de meterme yo en medio de un debate. Que no me debería meter, yo debería ser el moderador. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos con los exámenes? Ahora ya, venga, ya podéis cada uno opinar lo que queráis. De verdad, si os inventarais una sociedad utópica, un mundo maravilloso, donde, bueno, habría que aprender, pero de la forma que quisierais, si os ocurre alguna... ¿Estarían los exámenes presentes? ¿Qué creéis? ¿Sí, no? Por una parte, sí. ¿Sí? En vuestra vida, en vuestro... Sí. ¿Sí? ¿Sí estaría? Sí. ¿Quién dice que no? Yo. Eva. Yo creo que no son... Normalmente la gente con los exámenes se suele poner nerviosa, le suelen salir mal y no lo suelen dar todo el día del examen, pero en realidad sí se lo saben. Ajá. Entonces yo creo que sería mejor que no pongan exámenes tantas veces y que en vez de poner ejercicios en una hoja de papel y que los tengamos que rellenar, que nos ayuden a practicarlo con métodos de salidas, salidas a museos, cosas que te ayuden a aprender, pero que no sea tanto escribir y tantas cosas así. Bueno, pues muy bien, una opinión ahí, si nadie más te contradice, te va a ver si sí, que Edu. Pues lo que yo iba a decir era que si la ciencia llega a poder construir algo que pueda leer la mente, uh-huh, se podrían hacer los exámenes mentalmente. Ajá. A ti lo que te preocupa es escribir, ¿no? O sea, a ti sí, el examen te da igual, pero lo que te cansa es el dedo de tanto escribir. Sí, sí. Vale, vale. Pero tú con los exámenes, vamos, estás ahí uña y carne. Lucía. O también, como lo dijo Eduardo, podrían inventar un boli que escriba solo. Uh-huh. Tú le dices algo y que lo escriba solo para hacer los deberes. Ah, también. Ese es uno de los regalos que podías haber hecho antes a uno de los niños. De hecho, la semana pasada regalamos un bolígrafo, con imaginación, ¿eh? Un bolígrafo que se cargaba en internet y luego escribía, te podía escribir la Wikipedia de arriba abajo. Esto, bueno, lo regalamos con nuestra imaginación de la pizarra. Bueno, chicos, pues nada, muy bien, muchas gracias. Yo, de todas formas, por si os queda algún examen, que igual alguno os queda de aquí fin de curso. Sí, alguno nos queda. Os deseo mucha suerte y os deseo también que aprendáis muchas cosas en la vida, además de las que estudiéis en el cole. Muchas gracias. La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. Hoy tenemos sección nueva, estrenamos sección, una sección... Bueno, muy interesante porque yo creo que todos vosotros y vosotras, vosotros y soy solo un chico, bueno, todas vosotras y tú, Edu, seguro que le dais al ratón habitualmente. Claro, sí. Y también al dedo sobre pantalla capacitiva, o sea, sobre iPad, sobre tablet. Más, sí, un poquito y más que con el ratón. Sí, bueno, sí, claro, pues ya sois generación de dedos. Bueno, pues seguro que, bueno, algunos manejáis más, menos, vuestros papás también más, menos, pero siempre se puede hacer aprender más. Yo que llevo bastantes años tocando aparatitos, cada día aprendo y desaprendo alguna cosa. Y para conocer alguna cosilla más, truquillos, vamos a tener nuestros consejos digitales para adultos y chavales con Jorge Echegoyen. Buenos días. Muy buenos días. Con Jorge vamos a aprender a tocar mejor el ratón, ¿no? Vamos a dar algunos truquillos y algunos consejillos. Bueno, ¿no? Porque Jorge, a veces pensamos que... ¿O piensan los papás? ¿O pensáis vosotros, niños, que lo sabéis todo? ¿Que lo utilizáis todo fenomenal? No, y lo sabéis... no, ¿verdad? No. Pero a veces... Pues es cierto, está muy bien que respondan no, ¿eh? Vale, vale. Porque a veces por ejemplo, padres o profesores o gente así, los mayorzotes, a veces piensan que, bueno, que niños digitales quiere decir que... Nativos digitales quiere decir que ya se lo saben todo, ¿no? Pues sí. De hecho, esta sección un poco es por eso, porque como bien dijisteis todos ahora que no lo sabéis todo, porque Internet es muy grande, los nativos digitales son gente que nació con tecnología y que la visteis muy pronto, pero eso no significa que no tengáis que necesitar ayuda o aprender a saber consejos y truquillos para manejar cada vez mejor ese aparato que es con lo que ahora hacemos de todo. Porque, ¿qué hacéis vosotros con un ordenador? Bueno, jugar. Buscar información, trabajos. Muy bien, y de hecho eso significa que lo usáis para vuestro ocio y para vuestro estudio, o sea, lo usáis para todo. Sí, y, sí. ¿Y alguna vez alguien, y alguna vez os enseñaron, no sé, quién os enseñó alguna vez a usar un navegador, por ejemplo? ¿Sabéis lo que es un navegador? Sí. ¿Sabéis los nombres de los navegadores? Sí. Google. No, Google es un buscador. Espera, que voy a poner... Espera, que esto me da mis pistas, que voy a poner yo ruiditos. No es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque hay un navegador que se llama Chrome, que es el que ha fabricado la misma empresa que ha hecho Google, pero Google no es un navegador, Google es un buscador. Y luego hay muchos detalles de cómo se manejan esos navegadores que vamos a intentar investigar un poco. Porque a vosotros cuando usáis el ordenador, vuestros padres saben lo que hacéis, están con vosotros, ¿tienen algún control sobre lo que hacéis con ello? No. Pues aquí es el momento en el que nos van a odiar, Jorge, porque vamos a permitir, nos van a odiar y, por otro lado, padres y profes nos van a querer un poquito más, porque nos vas a dar algún, bueno, un truquillo, consejo, recomendación para tener algún cierto control sobre lo que niños, a lo mejor quizá más pequeños que vosotros, puedan navegar y utilizar. Pues sí, porque bueno, realmente este consejo, aunque vale para vosotros también, igual eso os hace menos gracia, sobre todo es muy interesante para, bueno, no sé si alguno tenéis algún hermano pequeño, pero que con a lo mejor 6 o 7 años ya está pegándole al ratón a la pantalla, ¿verdad? ¿Sabéis? ¿Tenéis algunos hermanos pequeños? Sí, no, primos. Yo. Pero son un poco más desastres, si eso lo sabéis, pican en cualquier parte, de repente ahí aparecen ventanas que nadie sabe de dónde, y entonces una forma de saber qué pasa y evitar que cometa accidentes o que vaya a páginas que no debe, es dentro del navegador Chrome, del que hablamos antes, una sección que nos permite vigilar o controlar hasta dónde puede llegar otro usuario en la navegación, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a explicar un poco rápido. Lo que nos permite es elegir unas páginas a las que pueda ir, para que solo pueda ir unas pocas páginas, o dejarle ir a todas partes, pero siempre saber a dónde está yendo y lo que está haciendo. Esta forma se llama, esta sección se llama la navegación controlada, y lo que hacemos es, en Chrome, arriba a la derecha, hay tres rayitas, que si picamos nos aparece un listado de nombres muy largo, y en uno de ellos está configuración. Al entrar en configuración, la primera sección nos pide iniciar una sesión vinculada a Chrome. Cualquiera que tenga una cuenta de Gmail o una cuenta asociada a Google puede darse de alta ahí y entonces va a ser como si dijéramos el usuario maestro. Un poquito más abajo tenemos la opción de gestión de usuarios y ahí es donde podemos encontrar diferentes usuarios de los cuales unos pueden ser subordinados a esta cuenta. Lo que haremos será la cuenta de nuestro hermano pequeño Luis, que cuando pinchemos allí en el crear uno nuevo, le diremos que será su nombre Luis, elegiremos un icono, entre otros hay uno muy simpático de una pelotita, y entonces marcaremos que controlamos y veremos los sitios web que visita. Al darle a añadir, tendremos un nuevo usuario con el nombre de Luis. Y además un icono de Chrome, como si tuviéramos dos veces el mismo icono en el escritorio, pero que tiene el simbolito, en este caso de la pelota, para poder pinchar en él. Uh-huh. ¿Vale? Para los padres, luego cuando ellos estén en su cuenta de Google, si le dan a salir, el niño al picar en Chrome solamente podrá entrar en las páginas que ellos le digan. Y hay una página de administración que nos permite decidir qué páginas usa, si queremos que esté activo el control de búsquedas y otra serie de pequeñas funciones muy fáciles. Bueno, es importante, de como detalle al final para los padres, deshabilitar una función que dice de navegación como invitado, porque si no, podría todavía liarla más. Claro. Bueno, es un poco complicado por la radio tantos detalles, porque no tenemos la pantalla delante, pero como tenemos los maravillosos podcasts, tanto en RTPA a la carta como en videoimaginación.es, pues se pueden repasar con el navegador delante, con el Chrome delante, y buscando por ahí. Yo lo estaba haciendo, ¿eh? Yo lo estaba haciendo, Jorge, sobre la marcha, y he visto aquí las opciones, y luego ya, pues siempre está a investigar un poquito y profundizar. Pero ya solamente el saber que en una herramienta gratuita que utiliza muchísima gente, como es el navegador Chrome, existe esta posibilidad de control, que no hace falta ser una gran empresa de seguridad como para poder tener control de eso, pues eso, nuestros hijos, hermanos pequeños, pues es una cosa que está, es un detallito que está muy bien, Jorge, para empezar. Sí, sobre todo porque en cierto aspecto no solamente estamos hablando de un bloquear las opciones, que a veces no es la mejor de las opciones, sino el poder también controlar qué hace. Porque de hecho, los propios agentes de Chrome, si buscamos su sección de seguridad, lo primero que nos recomiendan, y está muy bien, y espero que vuestros padres, chicos, lo hayan hecho con vosotros, más bien chicas, es que las familias hablen y sepan cómo usar y a dónde hay que ir y a dónde no para hacer las cosas en Internet. Claro, y de eso vamos a hablar ahora un poco. Venga, pues dime, cuéntame. Pues os cuento, ¿qué hacéis cuando queréis buscar algo para un trabajo y abréis el navegador? ¿Qué escribís arriba en la barra de direcciones? Wikipedia. El nombre, ¿vale?, de la información que queremos, sí, buscar. La información. Sí. Pues mira, es muy bien, es muy buena esa respuesta, porque todos sabéis que, o por lo menos si no, lo sabréis después de este programa, que si en la barra de direcciones escribimos directamente algo, todos los navegadores nos buscan directamente, pues normalmente en Google, o en algún otro buscador como Bing, que tengamos puestos específicos, la información que queremos. ¿Eso lo sabíais? Sí. Vale, a diferencia de gente que siempre escribe la página Google y escribe en el buscador de Google, que va ahí, gente que todavía no lo sabe, y entonces se va siempre al buscador Google y la barra ya busca ella sola. Exactamente, la barra ya busca ya sola, pero hay algunos trucos para buscarlas. Y aquí con mis trucos, casi siempre los chicos, os voy a hablar de los trucos sobre el menos usado o el menos aprovechado de los artilugios que tiene el ordenador, que se llama el teclado. ¿Para qué usáis vosotros el teclado, chicos? Para escribir, pero eso es la parte fácil de usar el teclado. Porque luego para moveros en las páginas y demás, ¿a qué usáis todos el ratón? Claro. Sí, sí. Vale, ¿alguien os habló alguna vez de atajos de teclado? Sí. La profesora. ¿Sabéis alguno? ¿Conocéis alguno? No me acuerdo. No vale que lo diga yo, ¿verdad? no vale que lo digas tú. Estos son los que tienen que ir aprendiendo los peques. Pues que sepáis que muchas de las teclas que tiene el teclado, las que no son de letras, tienen utilidades muy interesantes que a veces son mucho más rápidas que el ratón. Hay que aprender un poco de memoria, pero eso nunca viene del todo mal y nos permite hacer cosas chulas. Hoy os voy a explicar un truco que casi siempre se puede hacer con la página de tabulación. Y, como dijo antes una de vuestras compañeras, nos sirve muy bien con Wikipedia, ¿vale? Si queremos hacer una búsqueda en Wikipedia y no queremos ir directamente al sitio a buscar, tenemos la opción de escribir en la barra de tareas Wikipedia y darle una tecla que se llama tabulación o tab. Es una letra que está justo al lado de la Q. Podéis buscarla porque tiene como dos flechas, una hacia cada dirección. Cuando le damos, la palabra Wikipedia se pone como en un recuadrito, aparecen dos puntos y luego podemos escribir cualquier cosa. Y al escribir, hace directamente la búsqueda en Wikipedia. Nos ahorramos un paso. Uh-huh. ¿Lo entendisteis? ¿Habéis entendido, chicos? O sea, escribimos, sí. Hacemos una búsqueda dentro de esa página, de ese sitio, dándole al tabulador y sin tener que hacer clic a un sitio y clic a otro, ¿no? Es así. Exactamente. Sí que es cierto que tras hacer unas cuantas pruebas y buscar un poquitito, no funciona siempre. Hay algunas versiones del navegador que hace cosas chapuceras y hay una forma un poco más complicada de hacerla, que es escribir antes de la página en la que queremos buscar. Por ejemplo, si queremos buscar en la página de videoimaginación, que no está indexada de la misma manera que Wikipedia, porque aunque sea muy importante, no está tan arriba en las búsquedas, ponemos site, S-I-T-E, dos puntos, videoimaginación, un espacio y luego lo que queramos buscar. Y es capaz de encontrarlo todo. Ajá. Solo poniendo la palabra site, S-I-T-E y dos puntos, escribimos después la página en la que queremos buscar, un espacio y lo que queramos buscar. Y también lo hace. O sea que cuando, a lo mejor dentro de dos meses, estéis por ahí en verano y de repente un amigo, un primo os diga, le contéis, oye, estuvimos en el programa de radio, ¿qué? ¿Cómo sí? Tal, vamos a escucharlo. Y entonces, bueno, podéis entrar en videoimaginación y empezar a buscar así hacia atrás o, con este truco, escribir site, dos puntos, videoimaginación, un espacio y ponéis Peñatú y se supone que lo tiene que encontrar, ¿no? Exacto, de hecho se te va a abrir una página de Google y en esa te va a aparecer directamente el primer enlace, probablemente sea el programa en la que aparece el Peñatú. Bueno, pues ya, oye, pues son dos cosillas, a quien se haya perdido un poco porque en este momento no tenga un navegador delante, que se lo repase en el podcast porque son dos cosillas que hemos aprendido hoy muy interesantes. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, espero no haber sido un poco aburrido porque no, esta parte es muy técnica. Es que, bueno, estas cosas hay que meterse un poquito en ellas para ir progresando, porque si no nos quedamos solamente con ratón y nada más que ratón. Jorge Chegoyen de Hangar Rebelde, allí tiene, porque Jorge otros días nos va a contar alguna de las cosas que tiene en su tienda de cómic o de rol, ¿no? Algún día nos traes también alguna cosilla de esas que no son tan digitales. No, y aparte siempre son, pero son muy físicas, ya nos salimos totalmente de lo digital y nos vamos a lo social y a lo divertido. Bueno, muy bien, pues otro día te esperamos, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego, chicas. Hasta luego. Adiós. Dime, madrastra, ¿quién es la superficie más pulida del reino? Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es la pizarra. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, la pizarra. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Una música muy de historia, ¿no? Vamos a contar una historia, vamos a escuchar una historia y jugamos a nuestra sección ¿y tú qué harías? Vamos a intentar ponernos en el lugar de un chico, una chica, una situación. Escuchamos unas propuestas y a ver por cuál nos decantamos, a ver cuál decidimos. La sección ¿y tú qué harías? Con los chicos y chicas del Colegio de Educación Especial Don Orione y con Mary, su logopeda, a ver qué nos proponen. Estoy harto de dejarle cosas a Javi y luego cuando me pides algo le dice que no. Ya, el otro día me pidió la calculadora y cuando se la fui a pedir al día siguiente porque a mí se me había olvidado en casa, me dijo que no, que la suya era nueva y que no quería que se la estropearan. ¡Qué egoísta! Mira, mira, calla, que viene por ahí. ¿Me dejas la rótula a ver, porfa? Uy, ¿y ahora qué hago? Yo se los dejaría, que igual los necesita. Y además, no vas a estar pensando que no te presta las cosas por fastidiarte. Será porque en este momento no te las puede dejar. Yo le recordaría las veces que le pedí algo y él no me dio. Y las veces que yo le dejé algo y él no me lo devolvió. Y esta vez se lo voy a dejar. Pero que la próxima vez que le pida algo y no me lo deje, se acabó. Desde luego, no sé cómo os gusta tanto pasar por tontos. Yo tengo claro que no se lo dejaría. Y además le diría que es un egoísta. Vamos, hombre, que no piense que puede hacer todo el mundo lo que quiera. Así aprenderá. ¿Y tú qué harías? Ahí está la pregunta. Elena, ¿y tú qué harías? Yo elegiría la segunda propuesta, es decir, yo se lo dejaría una vez y si veo que no me lo devuelve o no me presta algo, pues ya se acabó, ya no se lo dejo más. O sea, la última oportunidad. Sí, última oportunidad. Darías una última oportunidad. ¿Lucía? Yo también le daría una última oportunidad. Uh-huh. Y si ya se la diste un día, igual ya no se la merece, no sé. Pues bueno, sí. Diciéndosela así claramente, ¿no? Diciéndole, sí. muy seria, es tu última oportunidad. Sí. Así, vale. A ver, dilo tú, a ver cómo suena. Es tu última oportunidad. Suena muy serio, sí. Lucía. Yo también le diría que es su última oportunidad porque siempre le dejo cosas y yo cuando se las pido a él nunca me las dejaría. Entonces, yo creo que si él no me las deja, pues yo... Sí, me las tiene que dejar y si no, yo tampoco se las dejo a él. Para que aprenda. Lo has dicho muy convencida, yo creo que te estás acordando de alguien. No. Es imaginario. Sí. Vale. Eva. Yo, si ya se lo hubiera dicho una vez, no se la hubiera dejado. Porque si él no me deja sus cosas, yo no le dejo las mías. Vale, tú no le darías una última oportunidad porque, bueno, o sea, al fin y al cabo ya alguna vez lo dijiste, ya... Ya tuvo su oportunidad. Exacto. Vale. Edu. Pues yo no quiero parecer repetitivo, pero yo también elegiría la de una última vez y entonces, pues si no me lo devuelve, pues ahí se acabó. La última vez. ¿Y Guía? Yo también le dejaría la última oportunidad. Sí, la última oportunidad. ¿Y cómo harías así? Yo le diría... La última, vamos a acabar. ¿Cómo le dirías así, con voz profunda o con voz amenazadora o firme? O sea, lo que tú quieras, que es la última oportunidad. Es la última oportunidad. Bueno, da bastante miedo, sí. ¿Sí, no? Bueno, mucho. Bueno, a ver, ¿alguien más se atreve a decir es la última oportunidad? Es la última oportunidad. A ver, Lucía. Es tu última oportunidad. A ver. Lo dices, Lucía, lo has dicho tan dulce que claro, a ti no te va a devolver las cosas. Estás escuchando La Pizarra. La maldad y el terror hoy puede dominar. Robot Mazinger. Mazinger es fuerte y en mi brazo es una furia. No pueden con él, preparado con Mazinger está. Es inmortal el robot, siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor hoy puede controlar. El poder, la verdad. ¡Es el hombre de hierro! ¡Mazinger! ¡Escucha! ¿Oíste aquel choque? ¡Es el robot gigante! ¡Es nuestro amigo! ¡El robot que hace justicia! Con Mazinger sobre el cielo azul, hoy ya puede nadar con su robot bajo el mar. Mazinger Z es rápido y veloz, con sus enemigos no hay piedad. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Vamos con la última sección, la más rápida, la más vertiginosa, la más fugaz. Lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me contáis, me decís qué es lo mejor o lo peor de las propuestas que yo os vaya haciendo. Elena, ¿qué es lo mejor de un ratón? No sé. Rebote. Lucía, ¿qué es lo mejor de un ratón? No sé. Lucía, ¿qué es lo mejor de un ratón? Pues no, yo tampoco lo sé. Pero me lo vas a decir, te lo vas a inventar. Pues no, es que no sé, no se me ocurre nada. Eva, ¿qué es lo mejor de un ratón? Que va muy rápido. Ahí está. Edu, ¿qué es lo peor de un elefante? Que te pueda aplastar con su enorme culo. Sí, sí. Además está muy bien porque todos estábamos esperando que dijeras trompa y has dicho culo. Que es algo que en la radio no solemos decir, pero está muy bien. De vez en cuando un culo ahí bien dicho está muy bien. De vez en cuando. Guía, ¿qué es lo mejor de una camiseta rota? Elena, ¿qué es lo mejor? Que te sirve para disfrazarte de zombie. Ah, muy bueno, pero Elena tenía también otra. Que así por lo menos tienes algo para vestir. Ah, vale, sí, sí, mejor que nada. Lucía, ¿qué es lo peor de una cama elástica? Pues que te puedes hacer daño haciendo alguna voltereta o algo. ¿Qué es lo mejor de un policía, Eva? Que atrapa a los malos. Vale. ¿Qué es lo peor de un vendedor de chuches, Edu? ¿Que puede estar traficando? con chuches. ¿Qué es lo mejor de una flor marchitada, Guía? No sé. Elena, ¿qué es lo mejor de una flor marchitada o marchita? No tengo ni idea. Lucía, ¿qué es lo mejor de una flor marchita? Lucía 2, ¿qué es lo mejor de una flor que ya no tiene vida? Pues que si todavía sigue bonita, pues la puedes hacer en un puedes hacer un collar con ella o una pulsera. Bueno, te parece que todavía puede ser bonita. Seguimos. ¿Qué es lo peor de un helado de fresa, Eva? ¿Que se te congela la cabeza? Uy, ¿qué es lo mejor de una fiesta de fin de curso, Edu? Pues que te lo pasas muy bien y pues puedes despedirte de los amigos a los que ya nos vas a volver a ver. Bueno, alguna vez seguro que les volverás a ver. ¿Qué es lo peor de una papelera, Guía? Que huele mal. ¿Y qué es, Elena? ¿Qué será? ¿Qué es? ¿Qué ha sido? ¿Qué es lo mejor de la radio? Pues que te entretienes un rato y te lo pasas muy bien. Y así, entretenidos y pasando un rato, se nos ha pasado, se nos ha ido nada más y nada menos que una hora. ¿Hemos estado? ¿Os ha parecido corto, largo? Corto. ¿Repetís? ¿Hacemos otro? Sí, venga. Sí. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Gracias, Elena. Hasta otra. Venga, hasta otra. Lucía, hasta otra ocasión. Hasta otra. Lucía 2, hasta otra ocasión. Hasta otra. Eva, hasta otra ocasión. Hasta luego. Hasta la próxima, Edu. Adiós. Bueno, hasta luego, es verdad, perdón. Bueno, sí, adiós, hasta luego y hasta otra ocasión, Guía. Hasta la próxima. Adiós. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos oímos, nos escuchamos, casi casi nos vemos la próxima semana en RPA de 9 a 10 de la mañana, aquí en La Pizarra. Adiós. Adiós.